¡No hay tregua! Hola a todos, esto es No hay tregua. Yo soy Rosa Rosae, todos los viernes a las 2 de la tarde, por Madrid, por Asalto Mata Radio Rock, donde escucharemos rock y metal, bandas asociadas y canciones de grupos que envían al correo info@asaltomatarradiorock.com una pequeña descripción de su grupo y enlace de la canción a YouTube. El primer grupo que vamos a escuchar son Alerta, banda asociada a la emisora de Hardcore Metal, fundada en 1997 en Durango. Combativos, comprometidos y contestatarios, llamando a las cosas por su nombre en cada una de sus canciones. Javi Peñafiel, voz. Roberto López Sesi, guitarra. Javi Hurtado Beni, guitarra. Iñaki Eirea, bajo. Y Gaizka de la Torre, batería. Tras 5 álbumes a sus espaldas, el Quinteto Vizcaíno publicaron en 2024 su 6º trabajo de estudio, Hartos de Escuchar Mentiras. Este álbum consta de 8 potentes cortes de un estilo metal hardcore, ya muy personal e interiorizado por la banda. Este disco ha sido producido y grabado íntegramente por ellos. Escuchamos El Planeta de su último álbum. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Faun es una banda alemana fundada a principios de 1999 en Baviera. Se caracteriza por combinar instrumentos antiguos con influencias modernas, creando una atmósfera principalmente folk medieval y renacentista, con un toque contemporáneo. Las canciones son escritas en una gran variedad de idiomas, incluyendo el alemán, el latín, la lengua galaico-portuguesa y lenguas escandinavas. El nombre Faun proviene de la mitología greco-romana, haciendo referencia a un espíritu del bosque. Escuchamos Belladonna. Who are they in a deep green woods, in the hidden bower? Who awakes in a deep green woods, in the midnight hour? Take a listen and hear them say, I'll bring you to my dwelling, singing way far away. Rest with me in the garden of Hecate. They take me to their dwelling place when the moon is shining clearly. They let me drown the sweet embrace into dreams so dreary. Take a listen and hear them say, I bring you to my dwelling, singing way far out. Rest with me in the garden of Hecate. Thank you. buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le estoy que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que baja las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, no voy a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Blooding Kitchen están de enhorabuena, ya que nos ofrece el lanzamiento de su nuevo sencillo, Lobotomía para descansar, que nos han hecho llegar por email. Es el single adelanto de su tercer álbum. En la penumbra de mi mente, los demonios nunca duermen. Siento el peso de los días, ahogado en mi agonía. En el abismo de mis sombras, donde el dolor siempre azota, ecos de promesas vanas, sus palabras me desgarran. Quiero exprimir todo el dolor. Lobotomía para descansar. Felices, dame olvido, dame paz, lobotomía para olvidar. Veo la hoja del bisturí, en mi mente aumenta el frenesí. Quiero un cerebro sin tormento, dame paz en mi sufrimiento, lobotomía para descansar. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Nonme es una banda belga de stoner, rock y metal, formada en Amberes en 2016. El grupo se inspiró en la figura del gnomo, lo que se refleja en su imagen característica, con sombreros rojos puntiagudos, que también usa sus fans durante los conciertos. El tema que vamos a escuchar es de hace 3 años, Ambrosius. Thank you. Francisco, José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Cante Pingélico, uno de los últimos grupos en apuntarse a bandas asociadas de Cartagena para difundir sus trabajos y novedades. Desde 1986, Pepe voz, Juan guitarra, Gambao bajo, Pacote batería, como grupo que nació entre discursos triviales en un bar, se ha convertido en una de las bandas más representativas en la escena punk de España, cuya fama ha cruzado fronteras despertando admiración en buena parte de América Latina. Tienen 10 trabajos, incluyendo todo tipo de formatos. En la actualidad están metidos de lleno en la presentación de Aquelarre en el Garaje, doble disco en directo, celebración de sus 4 décadas de carrera. La canción que vamos a escuchar es Muñecas de Vudú, primer single de este último álbum. AsaltoMataRadioRock.com. Wittersun es una banda finlandesa de death metal melódico y sinfónico, fundada en Helsinki en 2003. Los primeros álbumes fueron grabadas la voz, las guitarras, el bajo y los teclados exclusivamente por Maempa, que por entonces aún no tenía un grupo. La grabación del segundo álbum, titulado provisionalmente por entonces Time, grabó sintetizadores y samples, solos de guitarra, guitarras acústicas y voces en su estudio particular. Time enfrentó múltiples contratiempos, retrasando el lanzamiento del álbum durante años. Se dividió en dos partes. Time 1 fue lanzado en 2012. Escuchamos la remasterización que se hizo en 2018 ya con la actual banda al completo. del pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas. Maneras de morir. Asalto Mata Radio Rock.com. Otra banda asociada en Asalto Mata Radio Rock, Dinky Dow. Se formó en Victoria en el año 1995 y a lo largo de esa década sufrió múltiples cambios en su formación. Esos cambios influyeron notablemente en la evolución musical del grupo. La banda se centra en confeccionar lo que va a ser su sexto trabajo discográfico tras Mientras nos quede aliento, sacado a la luz en 2022. Dinky Dow es una de las bandas más longevas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, al haber estado en activo durante más de 25 años, aunando juventud y experiencia, ilusión, fuerza y buenos temas de siempre. En estos momentos están buscando un nuevo batería. Si te interesa el puesto, puedes contactarles por Facebook o Instagram. Mientras, escuchamos su último sencillo, Más. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. La banda de trans de metal Horrific ha sacado un tema adelanto de su segundo LP, capítulo 2. Este single es parte del cuarto trabajo en estudio de la banda almeriense, titulado Madre Sangre, enviado al email de esta emisora. Madre Sangre. un cadáver disecado en la ventana. Stack and Neff es una banda británica de thrash metal que ha emergido con fuerza en la escena underground, presentándose como una de las fuerzas más agresivas e intensas del género en el Reino Unido. En Rusia cantan sobre una mujer hermosa que esperaba a la orilla del río trayendo la paz a la patria. Raining Dead, sin embargo, trata a la Katyusha como una viuda negra, implacable y sádica. Let her in or die. A flick of her hair signals despair. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Y para terminar, nos vamos con otra banda asociada. Hay contado. Desde Uruguay, Juancho Carrión a la batería. Desde Polonia, Janus a la guitarra. Desde Italia, a la voz, la poderosa Claudia Chachi. Y como jugadores locales, José Andeguera a la guitarra. Y Paco Alcantú, bajista y autor de todos los temas. Residentes en Valencia y conectados a través de proyectos anteriores, tras varios cambios de cantante, a final de 2022, la formación se completa definitivamente con la entrada de Claudia. Tienen dos trabajos, Encrucijada EP 2023, un segundo, por favor, EP 2024. Hoy estrenamos en primicia el primer tema para el lanzamiento de su tercer EP, No me da la vida. Confieso, es el título de este primer tema de los seis que van a firmar. Disfrutad el fin de semana, muchos besos, abrazos y hasta el viernes que viene. Sí, ¿o qué?